de 8 a 12 del día. Universidad Andina Simón Bolívar, de 2:30 a 6 de la tarde. Y Centro Cultural La Plazuela, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Del 29 de abril al 2 de mayo. Más información en Facebook. Encuéntranos como Concierto Sonamos Latinoamérica Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. De julio de 2012, Convención de Cambridge. Los animales no humanos tienen conciencia y sienten. Ya no se puede decir que no lo sabía. Philip Lowe. Este es el espacio de acercamiento entre animales, donde conviviremos de forma armónica y crearemos un vínculo natural. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal. Ya estamos al aire, muy bien. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde hablamos, pensamos, amamos, sentimos desde el oído animal. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes 60 minutos con una información de primerísima mano. Hola, queridos, ¿cómo andan? Hola, Mari, ¿cómo estás? Carlitos, ¿cómo les va? Bien, en lo que cabe ahí con el corazoncito. Con el corazoncito todavía arrugado y con vacíos medios fuertes, pero bueno, como dicen, la vida sigue y hay alguien que está ahí conmigo todo el tiempo. Así que bien, tranquilo. Carlitos, ¿cómo estás? Yo bien, ya me tocó la semana pasada parar por lo que me lisió la rodilla, pero ya estoy acá. Ah, les chismeo, me lisió una rodilla y no pude venir la semana pasada, por eso... Sí, dijimos al aire y te saludamos y todo. Y ya estoy medio funcionando, así que ya no había cómo darse la pera, porque aparte es muy aburrido quedarse en la casa los lunes. Así que tocó venir. Bueno, este programa lo tenemos súper cargado de información. Además, vamos a conversar cosas súper interesantes. Tenemos un invitado especial, así es que no se vayan a mover de ahí, porque este programa está súper, súper chévere. Tenemos información que se generó el día de hoy. Así es que no se lo pierdan, está bien bueno. Pueden moverse a las 8:30, pueden ir al baño, pueden ir a lo que quieran. En este tenemos un minuto y medio para que se puedan mover. Tiran las piernas, lo que sea, eso. El Adrián, que está aquí con nosotros, le mandamos un saludo enorme. Dice que nos puede dar hasta 2 minutos para que se puedan ir al baño y todo relajado. Qué espléndido. Pero de ahí no, no más. Es como Dios, puede disponer eso. Del tiempo. Exactamente. Pero solo en 60 minutos, no puede más de eso. Eso, 57, para algunos, ¿no? Así es, una semana jeteada, una semana movidita, y la que se viene también va a estar bien fuerte, así es que tenemos que empezar con muchísima energía esta semana, una semana fundamental, importantísima. ¿Cómo estuvo tu semana, mi querido Esteban? Trabajando, estudiando, haciendo... algunas cosas para liberar mi mente, pero ¿qué te puedo decir? Se fue de la mejor forma. Estoy hablando de la Muñe es mi perrita. Era. Es mi perrita todavía, tenía 16 años y se fue de la mejor forma. O sea, se fue como vino, en familia, ahí acalorada de amor, de apapachos y todo, y es la mejor forma que pudimos darle, realmente. Pero cuando ellos se van, pero qué bueno que tuvo una buena vida, que tuvo una linda vida, una familia que la amo toda la vida. Exactamente. ¿Carlitos? No voy a decir nada porque yo me pongo a llorar de una en ese sentido. Así que qué valiente eres, brother. Yo estaría en otra posición. Bueno, arrancamos entonces ya, ¿podemos? Podemos entonces. Órale. Vamos a comenzar el programa porque tenemos una gacela informativa, súper informativa. Eso. Bien. Es el momento de la gacela informativa. Entonces, la información de la parte informativa de la información de la gacela informativa. Tal como lo dije. Ay, vale, a ver, vuelve a repetir a ver si te sale. No me hagan esto. Bien, este día vamos a tomarnos la gacela informativa para conversar respecto a un tema que ha concitado la atención esta semana para muchos, para nosotros lleva un trabajo de muchísimo tiempo y es el asunto de la posesión sobre la Plaza Belmonte en Quito. Más o menos un antecedente. La Plaza Belmonte lleva en posesión de la empresa Triana S.A., propiedad de José Luis Cobo, ya por 8 años. Este fue un convenio, un contrato legal y además legítimo, debo decir. Es un contrato absolutamente legítimo que realizó Quito Turismo con la empresa Triana S.A. Exacto. Este contrato tenía una duración de 8 años. Así es como el contrato termina en agosto de este año. Lleva a su final. ¿Qué es lo que ocurre y por qué se armó tanto revuelo? Nosotros habíamos siempre comentado el tema de que la Plaza Belmonte es una plaza propiedad de la ciudad de Quito y está en posesión de una empresa que se dedica a realizar corridas de toros. O sea, cachemos un poco el absurdo conceptual del tema. Quito se pronunció por la eliminación del espectáculo, cosa que no ocurrió lastimosamente gracias a la absoluta pésima decisión del alcalde Barrera y de Rodas también. No se dio la finalización del espectáculo, solo se modificó el espectáculo eliminando el tercio de muerte. Es decir, no se mata al animal en público, el animal muere en chiqueros de todas maneras. Quito se pronunció por la eliminación de este espectáculo aberrante y, a pesar de que el pueblo de Quito ya se había pronunciado por esto, había arrendado a una empresa que realiza este tipo de espectáculos. Sí, es una cosa así que como... No está enganchándose sí, bien perdón, ahí. Algo no se entiende aquí. Sí. Ok, lo que tratan de decir estos niños es, alguien se pasó la decisión del pueblo por la faja. Total. Básicamente no alguien, ¿no? Todos, porque a la final hicieron la... Dos administraciones. Ok, ya lo dijeron, dos alcaldes que están ordenados, que están en posición de obedecer lo que se les dicta, dijeron, pues me la paso por la faja. Sigan, niños. Exactamente. En la ordenanza 127, que es la ordenanza taurina, se violenta abiertamente la voluntad del pueblo, porque Quito dijo... se eliminan los espectáculos cuya finalidad sea dar muerte al animal. Si querían modificar el espectáculo, debían hacer otro proceso. La ordenanza debía haber sido la eliminación absoluta del espectáculo, punto final. Así es como nos rige una ordenanza que es totalmente inconstitucional, ya que violenta la voluntad popular. En ese sentido, para la gente que no lo sabe, a mí me sorprende que haya gente que no sabe que en Quito siguen habiendo toros. Dicen, pero eso ya se prohibió. Sí, debe ser. Sí, se prohibió, pero siguen habiendo corridas de toros. Todos los años han seguido habiendo corridas de toros, la corrida llamada de Virgen de la Esperanza de Triana, que se da en Belmonte. Finalmente, el contrato con la empresa Triana se termina, como les decía, en 5 de agosto del 2019. Pasa y sucede que si no se da una orden de desahucio, 3 meses antes de que se termine este contrato, el contrato se renueva automáticamente. Upa. Entonces, el 5 de este mes que viene, el 5 de mayo, debe ya estar notificada la empresa Triana que Quito está reclamando su posesión. Así es que, hemos realizado como colectivos antitaurinos y abolicionistas, hemos realizado varias acercamientos con Quito Turismo, hemos pedido, queremos conversar con ellos, de diferentes formas se ha presionado para que se realice la orden de desahucio. Finalmente, como vimos que, ya mañana, ¿no ve? Ya, pues estamos a paso de tortuga, dices. Entonces, ay, como las administraciones de Quito. Ajá, como las dos administraciones que estamos hablando. O sea, qué tristeza me da. Bien, hicimos hace 2 semanas una tuiteada de una orden de desahucio popular. Pedimos que se saque a Belmonte y, por supuesto, etiquetamos al nuevo alcalde, a Jorge Yunda, quien se ha mostrado abiertamente antitaurino. Él en su radio, en sus programas, en sus entrevistas, se mostró contrario al tema taurino. Entonces, el alcalde Yunda también se acogió a este pedido y envió, ¿hace cuántos días? Fue hace 4 días, creo. ¿Cómo? Sí. El 12 de abril. El 12 de abril, sí, ya una semana. El 12 de abril envió una solicitud al alcalde actual, a Rodas, para que se dé paso finalmente a la orden de desahucio, para que dé la orden a Quito Turismo que desarrolle el tema del desahucio. Es sumamente importante que, como les había dicho, que Triana sea notificada el 5 de este mes. Si se le notifica a Triana pasado el 5 de este mes, Triana se queda en Belmonte. Y eso es lo que no queremos, porque está abiertamente violentando, obviamente, la voluntad popular. Así es que se fue el revuelo que se armó en redes sociales. Y se ve que eso quieren. Al parecer. Este fue el revuelo que se armó en redes sociales con la carta que envió Jorge Yunda. Muchas personas, es gracioso, ¿no? Porque se explican las cosas, pero la gente no quiere verlas. Muchos taurinos, que no tiene derecho a prohibir los toros. No está prohibiendo los toros. Está cumpliendo. Quito ya lo prohibió hace rato. Exacto. Y se pasaron por la faja la prohibición. Está, pero él no está prohibiendo dando nada. Dando lugar a lo que debería haber sido. Exactamente. Esto no tiene nada que ver con los toros, ni con la prohibición, ni con la consulta popular, ni con absolutamente nada. Esto es simplemente la finalización de un contrato, nada más. Tal cual los contratos que firmamos con las personas que nos arriendan sus casas para vivir. Y luego están inconformes porque hacemos mucha rumba y nos dicen, vea señor, ábrase. Exactamente. Tal cual, 3 meses tiene que tener, así lo dicta la ley, lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley, sin prohibición, sin mal plan, sin hacerle la carita de nada, sin insultar a nadie, solo cumplan la ley. Exactamente, no se pide absolutamente nada más, facilito, sencillito. A esta petición que partió del pueblo, partió de los colectivos abolicionistas, se unió, como ya lo dijimos, el alcalde electo Jorge Yunda. Adicionalmente, se unieron también un bloque importante de los concejales actuales, de los concejales que están saliendo y de los concejales que entran. Así es que es una petición que tiene peso, es una petición que está sustentada, además que es absolutamente legal. Como decía, esta no es una prohibición de realización del espectáculo, es simplemente devuélvanos nuestro predio, nada más. O sea, siga nomás y busque otro lugarejo. Exactamente. Y ahora, bueno, ya aquí entre, les cuento a ustedes, no contarán a nadie. Eso. No contarán a nadie. Calladitos. El tema es que, ¿por qué las corridas de toros se eliminaron en Iñaquito y migraron, entre comillas, a Belmonte? Porque ya no llenaba Iñaquito. Así de sencillo. Claro. Ya no llenaba Iñaquito. Realizarlas en Iñaquito era una pérdida para la empresa. Y como son empresas y lo que buscan es ganar dinero, réditos económicos, punto fin. Exacto. Entonces se migraron a Belmonte. Una cosa que también hay que saber, cuando eran obviamente las fiestas de Quito, hacían en los dos lugares, ¿no es cierto? A la par. No, sí. Es que hacían en uno solo y después, sí, en el otro, era a la par. Sí, generalmente el Festival Virgen de la Esperanza de Triana se caracterizó por realizar una corrida nocturna. Exacto. Hacía las corridas nocturnas, que era una cosa... realmente, se los voy a decir, les voy a decir honestamente, el ambiente previo a la corrida era hermoso. Se veía una cosa súper linda porque habían cantos, a la Virgen de Esperanza de Triana, de oscuro, con luces, una cosa muy linda, o sea, estéticamente bella. O sea, una falacia estéticamente absolutamente bella. Absolutamente. Sí, maquillada. La Virgen de la Esperanza. Era maquillado. O sea, a mí esto me llama mucho la atención, siempre me llamó la atención, ¿no? En el coso de la Amazonas, uh-huh, era el Jesús del gran poder. Claro. Todo es religioso. Y luego es la Virgen de la Esperanza de Triana. Y luego lo interesante es que la Virgen de la Esperanza deja sin esperanza un montón de animalitos que van a ir a la muerte. Y luego el Jesús del Gran Poder perdió el poder de Jesús y se quedó todo esto en no, el aire. No, se quedó con el poder del gran señor, el señor dinero. Exacto. Lastimosamente es una realidad. Sería genial que los creyentes católicos se pronunciaran respecto a esto. Algún momento conversaremos del tema. Hay una encíclica papal, una bula que prohíbe las corridas de toros, so pena de excomunión. Espérate, lo que pasa es que yo no soy muy católico, así que de tus términos así súper evolucionados, si no. Pero si como lo sabes, hemos dicho en programas anteriores, yo tampoco soy muy católica, pues, pero listos. Leo. Ya, yo de eso no he leído, pero si alguien nos cuenta de qué se trata esto de la bula, tú sabes. Espérate, ya. Sí, ya mismo viene. Ya mismo viene. Oye, pero ¿sabes qué podemos hacer hasta que la Mari se nos venga un ratito? Hablemos un poco de la carta, hablemos de la carta. ¿Qué es lo que dice la carta que entregó Jorge Yunda a Mauricio Rodas? Con mucho de respeto, yo la he leído y exacto. Es de mis respeto. Consideraciones. Como es de conocimiento público, el día 5 de agosto del 2019 vence el plazo de contrato de arrendamiento de la Plaza Belmonte, celebrado el 5 de agosto del 2011 entre la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, Quito Turismo, y la Empresa Ganadería Triana Compañía Limitada, dentro de cuyo objeto consta la realización de actividades taurinas en la plaza. Asimismo, quiero destacar que el Plan de Gobierno 2019-2023 que presenté para las elecciones seccionales del presente año establece la creación de programas de política pública que permiten tener un manejo responsable en la fauna urbana a partir de campañas de concientización en el respeto animal, así como la implementación en toda la ciudad con énfasis en los sectores populares de programas y eventos de promoción cultural que generen en Quito un ambiente sano, amigable y pacífico. En este contexto, señor alcalde, durante mi administración, todos los planes, programas y proyectos deberán enmarcarse en el respeto de los derechos de la naturaleza y el bienestar animal. Razón por la cual, de la forma más comedida, me permito solicitar se notifique dentro del plazo legal a la empresa arrendataria finalización del contrato de arriendo de la Plaza Belmonte, de conformidad a lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Inquilinato, en concordancia con el inciso primero del artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Señor alcalde, esta decisión, que debe ser tomada por mandato legal, durante su administración permitirá de una vez que asumamos la alcaldía de la ciudad junto a la sociedad civil. Utilicemos la Plaza del Monte para actividades culturales y recreativas para toda la familia que residen en la capital. Por la atención que brinde la presente, mis... Me pide usted muy cordialmente, bla, bla, bla, bla. Exactamente. Querido y apreciado, bla, bla, bla. Bien, como ustedes pueden ver, en la carta no se está hablando de derechos de culturales, ni se está hablando de derechos de los animales, ni se está hablando de la ley de inquilinato. Nada más. Esto no tiene nada más que ver sino con un contrato legal que fue firmado en su momento y que llegó a su fin, y definitivamente queremos que nos devuelvan el predio que es patrimonio de todos los quiteños, de todos los quiteños. Bien, respecto a lo que habíamos estado conversando hace un minuto, respecto al tema de por qué tienen todas las corridas de toros y estas vainas tienen nombres religiosos. Lastimosamente, esta es una relación que ha estado... una relación que se ha dado durante toda la vida, desde que inicia la historia de la tauromaquia, surgió como una alabanza a dioses, vírgenes y santos. Sin embargo, como les había comentado, existe una bula papal, de San Pío V, ya es santo el señor, por si acaso, así es que viene directamente de la santidad, esta bula, donde dice que las personas que participaren en cualquier evento taurino, ya sean como empresarios, como toreros o como asistentes, están excomulgados de la Iglesia Católica. Esta es la bula llamada De Salute Gregis Dominice. Es, como ustedes sabrán, la misma Iglesia dice que la voz del Papa es infalible. Así es que este señor no se equivocó, porque así dicen ustedes mismos que los papas no se equivocan. Así es que cualquier persona que participe en este tipo de actos está excomulgado. Permíteme la noticia que habíamos pasado. Sí. Esto circuló el día de hoy, eso es súper interesante. El nuevo arzobispo de Quito y primado del Ecuador, Monseñor Alfredo Espinosa, se mostró este lunes dispuesto a colaborar con el alcalde electo de la ciudad, Jorge Yunda, en su intención de limitar a temas artísticos el uso de la plaza en la que se desarrollan corridos de toros en la capital. Tras declararse defensor de la vida en todos los sentidos, el arzobispo Espinosa dijo en una rueda de prensa que asistió una vez en su vida a una corrida de toros en la ciudad andina de Riobamba, tras lo cual dijo, ni una más. Este arzobispo es nacido en la ciudad costera de Guayaquil y confesó que quedó impactado tras asistir a una corrida de toros y declinó posteriores invitaciones a este tipo de eventos. No soy partidario del maltrato a los animales, soy partidario y defensor de la vida. Esto es interesantísimo. Es finalmente, nosotros como grupos que hemos luchado por la abolición, hemos buscado acercamientos con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para que les informe a sus fieles. Les cuento, ¿no ve? Que existe esta bula papal, esta hermano, te cuento. Les cuento, hermanos, amados hermanos, les cuento que los que asistan a este tipo de cuestiones están excomulgados, porque así lo dijo San Pío V. Pero nunca tuvimos acercamiento, nunca nos hicieron caso, siempre fue, estos chicos, qué graciosos, qué lindo, sí, claro, las criaturas del Señor, y nunca nos hicieron caso. Pues resulta y pasa que estos chicos lindos que empezamos este tipo de cruzadas y graciosos, casi payasitos, empezamos a hacernos vida en función de la defensa de los animales ya hace 30 años algunos, 30 y tantos más o tricos. Ya no somos estos chicos, somos gente adulta que seguimos pidiendo lo mismo. Exacto. Y seguimos siendo alejados de la capacidad de hablar, bueno, de nuestro derecho a hablar y expresarnos delante de la Iglesia, porque seguimos siendo como la voz payasa, la que no se quiere escuchar, porque resulta y pasa que, como dijo la Mari, pues sí, leemos, y leemos tanto que sabemos que están en posición de respaldar nuestro criterio porque sus líderes así lo mandan. Pero como estamos aquí, en este momento histórico en donde todo el mundo se pasa la verdad del pueblo, ¿no?, la ley del pueblo, así es, por la faja, así que hasta los que están en función, los que están aquí para defender la vida, se la callan. Así es. Ya, 20, la lucha antitaurina tiene más o menos entre 25 y 30 años. O sea, ya es como bastante para haber sido una novelería. ¿Y sabes qué es lo que...? Sí, para novelería ya 25 años ya es demasiado. ¿Qué es lo que hay que rescatar de eso que muchos dicen, entre comillas, novelería? Lo constante que ha sido. Eso es lo más importante, no, porque la lucha ha sido constante. Te han cerrado puertas en la cara, te han violentado, te han maltratado, te han agredido verbal y físicamente. Y la lucha sigue. Entonces, eso es lo que no entiende mucha gente, y de hecho, ahorita, por lo menos, con lo que estamos leyendo, con lo que la Mari está leyendo, están aprendiendo a abrir los ojos y los oídos para algo que es real, y que siempre ha sido real. Entonces, esto es importante porque siempre ha sido constante la lucha, no ha bajado, más bien ha aumentado, y hay mucha gente más que se ha unido a esto. Yo, ya que dices que hay mucha gente más que se ha unido, no sé si ustedes leyeron un comentario respecto a la carta del electo alcalde. Bueno, leímos unos comentarios bárbaros. Bueno, alguien puso una carta anónima. Ah, sí, la vi hoy. O sea, patética. ¿En serio? Sí. Bien patética. No solo el 21% de los que votaron por usted, entérense, señores, el 21% de los que votamos por el señor Yunda resultamos ser más que los 100 señores que van a sus corridas de toros. Sí. Matemáticamente, el 21% de cuánto, 2 millones de quiteños. es sí, más no, que 100. Desde el anónimo, la carta perdió todo sentido. Claro, y perdió toda validez. Si das la cara y firmas. Exacto. Es como que te tomamos en serio, ¿no? Y lastimosamente la carta está plagada de clasismo, plagada de racismo. De ofensas. Es unas ofensas veladas por detrás, ¿no? Terrible, terrible. Ventajosamente, yo creo que el tipo no, o sea, puso anónimo. Señor, porque le daba... Nosotros no nos podemos poner en posición de ellos. Vamos tipo a tratarlo sujeto, como... fulano, el man que firmó la carta. Creo que no firmó la carta por vergüenza. O sea, nadie con sangre en las venas puede firmar una cosa así. A mí sí me da como vergüenza ajena que se ponen en esta posición. Totalmente. Porque... primero, bien que mal, les guste o no, es el señor alcalde. Y así el señor Rodas, y así el anterior, y es el anterior persona, son los señores alcaldes. Se merece respeto. Luego, eso es primero que nada. Uh-huh. El respeto, luego está haciendo algo con los pantalones suficientes para ponerse de frente y decir, esto se que va no a se cumplir ha hecho antes. A piel. Así, se va a hacer, y esto merece voluntad más respeto. Política, se llama. Te guste o no te guste, el doctor Yundal la está haciendo. Se llama voluntad política y vale, cuando vale no aplaudirla. Como, a ver, este hombre ha hecho historia haciendo activismo político, activismo animalista, desde años. Yo recuerdo al señor recogiendo perritos de la calle, haciendo su propio trabajo en underground, así por debajo de la cuerda, muchos animales recogidos, mucha labor social, mucha ayuda en sus radios. Y no es que esté improvisando esto, está haciendo algo en lo que cree, algo en lo que creemos muchos. Mi aplauso personal para el doctor. Y es importante recalcar que Jorge Yunda se unió a la petición de grupos de pueblo, de la gente. El pueblo. ¿No? De la gente. Nosotros, como activistas, sociedad civil, teníamos este trabajo, ya habíamos estado impulsando ese tema, pero tener obviamente el espaldarazo del nuevo alcalde, que él también se empodere de esto, fue vital. Así es que está, para empezar, comenzandito, ya está escuchando a la gente. Es que él se denomina el alcalde del pueblo, por eso mismo. Si entonces, hacer, obviamente, pues es las necesidades, las cosas que no se han hecho, las cosas que no se han cumplido. Vamos haciendo, vamos, porque obviamente ese es el sentido. O sea, Quito es todo, no son grupos pequeños, Quito es completamente todo. Entonces... y está clarísimo. Va bien. Clarísimo, no se posiciona, vamos bien. Y está clarísimo que no puedes como complacer a todo el mundo. No le puedes caer bien a todo el mundo. Pero si tienes que escoger en caerle bien al 21% de la población que lo eligió, o a 100, pues yo escogería también al 21%, que perdón, está como más, ¿no? Y ojo, al 59% de personas que votaron para que se eliminen el espectáculo en Quito. Ay, bueno, esa es una cifra que no comentaron en esa carta. Yo escuché, yo leí un Twitter de una persona, de una persona que decía, pero tienen que preocuparse también de las minorías, tienen que preocuparse del 45% de las minorías. Eso también es... sí, claro. Sí, pero 55 es más que 45, entonces no sé. Pero yo no cacho, la no verdad sé. este de las minorías... sí, son las minorías que no votaron por el señor alcalde, son las minorías que no quisieron hacer esto. Pero si miras bien las cifras, muchos de estas minorías tampoco quieren las corridas. Ajá. Lo que no quieren es otras cosas. Muchos de las minorías están a favor de, no sé, tal vez la rumba extrema que estábamos acostumbrados en las fiestas de Quito. Exactamente. Pero no quieren la rumba matándose en las calles. Entonces, sí quieren una cosa, pero la quieren organizada, quieren una cosa que no sea tan medieval, quieren una vaina que funcione para todos, incluyendo y los animales. Y se puede hacer. Se puede hacer. Porque se ha estado haciendo completo. Tanto que ya... yo recuerdo cuando era muy chico y había mucha gente entrando a la Plaza de Toros, y luego ya crecí y en serio ya ni siquiera se armaba trancón para pasar por la Amazonas en fiestas de Quito. Sí, el tema es que aquí hay un detallito que no muchas personas conocen. La Plaza del Monte dejó, perdón, la Plaza de Iñaquito dejó de funcionar, es decir, se determinó que ya no era rentable, no cuando eliminaron la muerte del animal, sino cuando prohibieron la venta de licor adentro. Se les acabó la tomadera y entonces ahí dejó de tener gracia el espectáculo. Quisiera cerrar la noticia que habíamos dado respecto a Monseñor Alfredo Espinosa, quien en una rueda de prensa, lo dijo abiertamente, si Yunda le pide, él indudablemente le apoyará en su decisión a favor de los animales. Si me pidiera el apoyo el señor alcalde, indudablemente que sí, lo apoyaría, puntualizó e insistió, se declaró como un defensor de la vida. La Feria Jesús del Gran Poder, uno de los festejos más importantes del continente, tenía lugar en la Plaza Monumental Quito y fue la principal víctima de la consulta popular. Sin embargo, como les decía, hubieron muchos otros factores que coadyuvaron a que finalmente se elimine esta feria, que en efecto era la feria más grande de América. Ahora, yo les cuento abiertamente, yo he hecho veedurías en Belmonte, nosotros estamos siempre controlando que no entren niños, niñas y adolescentes, y el primer día, sí, llenan la plaza. El segundo día, 3/4 de plaza. Son solo 2 días de festejo y no logran llenar los 2 días de festejo. Adicionalmente, es sorprendente que paguen $1,500 de arriendo mensual y realicen solamente un evento al año que dura 2 días y que no les llena. Yo tengo una pregunta así medio loca. Ya ves que yo hago preguntas medio locas y ya sé que tenemos que cambiar de segmento y Pero, ¿y cuántas personas entran en la Plaza de Belmonte? Tope, 3,500. Ok. Belmonte. Así que no, no son tampoco 100, para ser honesto. Así es. Son como mucho 3,000 quiteños que van a la fiesta. Muchos de ellos menores de edad, que los están colando para llenar y rompiendo la ley. Exacto, llenos de espacios. Hemos evitado. Luego de esto, al siguiente día no llenan ni 2,000. De toda esta cifra, los que son adultos legales para entrar, ¿cuántos serán? ¿Como unos 1,000? No, sí es más. Sí es más, porque se ha frenado un montón. Un 80% el ingreso de menos. Que vamos a darle el peso en cifras que merece. Hay como 2,000 quiteños adultos que van a la fiesta de Quito. ¿Alguien sabe cuántos quiteños viven acá? Esto bastante. 2 millones de... Sí, estamos sobre millones ya. Sí. No uno, sino un par. Sí. Ajá. Sí. Creo ya estamos en el patito hay ya. Que proteger a la minoría. No sé, ¿qué tal si les ayudamos a que encuentren una nueva forma de divertirse? Exacto, que se diviertan de otra forma, sin violentar derechos. Seamos todos felices, vivamos en paz, no cotidianicemos la violencia. Esa es la búsqueda de los grupos abolicionistas y estamos con un ojo en el trabajo que realice Quito Turismo. ¿Qué fue Quito Turismo? Agilíteme ese trámite por ahí. Hemos terminado entonces la gacela informativa. Ya volvemos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. No porque calle, dejaré de llegar. Estaré la noche de las revelaciones después del combate. Héctor Cisneros Salazar, el poeta de las calles. 1944-1986. El poeta de las calles en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Prepárese, que ya se viene el recital de poesía In Memoriam y la proyección del documental El poeta de las calles. Participan Violeta Mayari Granda Luna, Milena Coelho y Saragüe Andrango. El jueves 2 de mayo a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el taller Perros Callejeros. Le esperamos, la entrada es libre. Quito cuenta con un plan de desarrollo que regula, ordena y gestiona su centro histórico. Este plan busca fortalecer el patrimonio material e inmaterial a través de una apropiación ciudadana. Conoce el nuevo Plan de Desarrollo Integral del Centro Histórico, un instrumento de planificación que busca incrementar las condiciones de habitabilidad existentes en el corazón de la ciudad. Así podremos asegurar que las nuevas generaciones sigan disfrutando del centro histórico mejor conservado de América, garantizando a la vez su carácter diverso, vivo y cambiante. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Porque nosotros no sabemos todo, y el que sabe, sabe, y si no, pregunta. Esto es Cotorreando. Estamos ya de vuelta, entonces, aquí cotorreando, bla, bla, bla, bla, bla. Nos encanta el cotorreo, nos encanta. O sea, como esas vecinas. Ya no hablar más de todas las minorías, nada, nada. Pero sí quiero hablar de una nueva minoría súper bacán. De una minoría de... ¿Cuántos somos en tu lugar? ¿10, Paul? 6. Una minoría de 6. ¿Quién es Paul? Paul, mi parce Paul, loco. ¿Quién es Paul? Estoy haciendo todo el coso para decir que esta minoría representada por Paul, mi amigo Paul, resulta ser un hombre que se dedica a salvar las aves que todos los demás quiteños dañamos. Ya, ahora, Paul Alexander Tufiño Mateus es biólogo, máster en estudios socioambientalistas, ha hecho varios cursos y certificaciones en manejo de fauna silvestre, ha estado en España también, en la Universidad de Valladolid, como consultor ambiental, experto en hidrobiológica, miembro del grupo Ecohidrobiología. Biología. Biología, y suelten okay. La papa. Sí, sí, es cierto. Eco, gracias. Sí, biología, gracias. Tienes toda la razón. Ahí dice biología. Gerente de la empresa Faunaetus, encargado del servicio de control de fauna silvestre en el aeropuerto de Quito. ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bueno, ante todo, gracias. Contento de estar aquí. Mi primera vez entre un grupo realmente que defiende a los animales y los derechos. Generalmente conservacionistas, que no son tan animalistas en realidad. Sí, sí, sí. Entonces, es otra cosa. Entonces, ahora por lo menos contento de estar aquí. Gracias. Qué chévere, muchísimas gracias. Cuéntanos exactamente qué haces como director del Centro de Rescate de Aves en el Jardín Alado. ¿Cuál es exactamente tu función? ¿De dónde se hacen estos rescates? Cuéntanos un poco. A ver, primero, yo tengo la afición de la fauna silvestre, así como alguien tiene la afición de recoger perros de la calle. O sea, hay personas que recogen perros de la calle porque, claro, tienen esa afición, ese amor, ese cariño, ese apego y quieren rescatarles. Nosotros tenemos lo mismo, pero con fauna silvestre. Básicamente, empecemos por ahí. Ahí hay una gran diferencia, por supuesto, entre animales domésticos y fauna silvestre, por supuesto, es abismal. Pero en medio de eso estamos tratando de impulsar un concepto que es el manejo de fauna silvestre sin jaulas. Porque para nosotros los zoológicos tradicionales y centros de rescate son otra forma de circo. Es decir, metes a un animal que dices que lo estás rescatando, por supuesto, en una jaula y lo exhibes. Eso es un zoológico. Voy a decir, un circo, en porque realidad. Lo tengo que decir. Tener un animal enjaulado no es rescate, es secuestro. Así es, literalmente. Exactamente. Entonces estamos promoviendo ese concepto, para empezar. Entonces decidimos hacer esta tarea de rescatar a nuestra fauna silvestre, que hay un montón, y ponerla en un medio en el que la podemos manejar de forma que pueda salir a volar, en el caso de un águila, y esa sea la forma en la que se mantiene física y psicológicamente mejor o estable, pese a sus daños que tenga, ya sean físicos o psicológicos también. Ahora les contaré qué daños físicos o psicológicos puede tener una rapaz. Exacto. O un ave en general. Entonces, eso es, para empezar, lo importante que nosotros hacemos con eso. Que abrimos esto porque necesitamos, como en todo, yo puedo tener una idea súper chévere de estas, pero para que funcione necesitamos que la gente se conmueva con ese concepto y presione a otros centros para que comiencen a hacer exactamente lo mismo. Esa es la idea de abrir un centro de estos al público. Ven, entiende cómo una forma diferente de manejar fauna silvestre, de cuidarla. Y ahora entonces, cuando vayas a un zoológico y veas al animal en jaula, pregúntale al propietario, a los que dirigen, ¿por qué está en la jaula? ¿Y por qué no está haciendo esta otra cosa? Básicamente. Me asalta la pregunta. Yo supongo que ustedes deben... No, no tú, Esteban. Esta vez no fuiste tú. Lo siento. Me asaltó una pregunta. ¿Cómo hacen, por ejemplo, un animal que llega con problemas de movilidad, que no puede volar? ¿Cómo rehabilitan al animal sin tenerlo en una jaula? Te voy a contar el caso particular, te voy a contar de un caso específico. Eso. Hace 2 años llegó un águila arpía. ¿Ubican ustedes un águila arpía? Sí, señor. Son el águila más grande de América, la más poderosa. Llegó, le habían disparado en Cuyabeno y le rompieron los huesos del ala. Entonces, cuando llegó acá, ese era un diagnóstico de imposible liberar. Lo primero que hicieron fue pelearse entre los zoológicos a dónde iba. Porque tener un águila arpía, claro, es un atractivo fenomenal. Todo el mundo llega a ver un águila arpía que nunca ha visto. Nosotros nos opusimos en principio y dijimos, no, esa ave no va a ir a un centro, a un zoológico. Hablamos con la Universidad de San Francisco, con la veterinaria de ahí, y les dijimos, ustedes pueden operar a esta ave. ¿Creen que poniéndole tornillos, clavos, puede soldar los huesos? Nos dijeron, sí, sí, podemos hacerlo. Pero de ahí a que vuele es diferente, porque una vez que haces eso, como en una persona, si te rompes una pierna, un brazo, tienes que rehabilitar. Claro, entonces le dijimos, bueno, esa es tarea nuestra. Nosotros rehabilitamos ese animal. Ustedes hagan lo suyo y nosotros nos hacemos cargo del resto. Operaron al animal, pasó luego de la operación 3 meses con los tornillos, los clavos, hasta que soldaron sus huesos, bla, bla, y luego pasó a nuestras manos. Hasta entonces, claro, éramos medios locos, porque todo el mundo, o la gente que generalmente pensaba que eso no se puede hacer, nos decían, ¿y ustedes qué van a hacer? Ese animal no va a poder volar, está condenado, tiene que ir a un zoológico, etcétera. Bueno, como no es una persona a la que le tienes, a una persona le puedes decir, oye, te rompiste el brazo, ahora debes de hacer rehabilitación. Claro. Así que tienes que mover el brazo, hacer tus ejercicios, etcétera. A la fauna, con la que no puedes razonar, tienes que adiestrarla o forzarla a que haga los ejercicios que necesita. Uh-huh. Entonces, esta águila en particular, construimos un corredor de 80 metros de largo, la pusimos en un de extremo a extremo, la forzamos a que ella tenía que volar. Si quería comer, tomar su pan diario, tenía que ir hacia el otro lado, que estaba a 80 metros de distancia. Al principio, claro, con su ala toda destrozada y sus músculos deteriorados, caminaba. Poco a poco comenzó a hacer lo que tenía que hacer, que era volar. Después de 3 meses hacía eso mismo, pero volando, 40 veces al día, 50 veces en un solo día. Que eso, para un ave de ese peso, que son 9 kilos, para que ustedes entiendan, un ave, los aves son generalmente muy livianas para poder levantar vuelo. Entonces, un ave 9 kilos, levantar vuelo, generalmente son aves que solo planean en el bosque, porque son tan pesadas que no están aldeando, sino que se dejan llevar. Uh-huh. Pero entonces, para ella, hacer ese esfuerzo de ir 80 metros para allá, desde el piso, levantarse volando, y 40 veces era lo que tenía que hacer. Cuando hizo eso, sabíamos que estaba fuerte y robusta como para poderse liberarse. Se puso, conseguimos un emisor satelital, las llevamos a Cuyabeno, se liberó, perfecto. Esa es la tarea. Genial, hermoso, hermoso. Cuéntame, ¿hay animales que por cercanía con el ser humano, porque han sido mascotas o cualquier cosa, o muchas veces con las personas que los rescatan, generan nexos con el ser humano? Y eso es algo que no debe pasar. Exacto. Perdona, mi hermano hace poquito tiempo, uh-huh, le llevaron, se había caído del nido o algo así, un... se llama mochuelo. Es un búho precioso, ajá, chiquito, que es un demonio. Sí. Entonces, mi hermano, hasta que le den apertura en algún sitio, claro, él tuvo que criarlo. Por supuesto. Tuvo que criar al mochuelo. Y ellos se improntan de una manera inmediata. Entonces, le da un poco de notas a mi hermano porque el mochuelo le buscaba y quería estar con él. Entonces, para él, era el papá. Así es. Entonces... separarse de esto fue tenaz, lo tuvo que tener aislado, no le veían, no le miraban, le dejaban la comida o el bichito ahí porque cazan, y no le miraban. A las 3 semanas de, no menos, una semana de esa, de dejar de mirarle, uh-huh, y que se lanzó a atacarle a mi hermano. ¡Qué bien! Y mi hermano así, tengo ganas de llorar y tengo ganas de saltar de la alegría, pero... Claro, ahora te voy a explicar más o menos lo que pasó. Lo que pasa, ¿han visto esa película de los dinosaurios donde sale un huevo, rompe el cascarón y el científico este dice, sí, yo soy el, tengo que estar primerito para ver cuando nazcan porque se improntan? O sea, lo primero que ve es lo primero que cree que él es. Es su imagen a seguir. Entonces, los polluelos en los primeros 15 días se improntan de lo primero que ven, pero se improntan de manera irreversible. Es decir, una vez que se identificó como ser humano, él se cree ser humano. y comienza a tener ciertas actitudes o comportamientos. Si le atacó a tu hermano, no es que le atacó por salvaje. Le está reclamando ya de mala manera que le alimente. Atención. Exactamente. Comienzan a piar. Nosotros tenemos águilas ahí que está tranquila. Ve un humano y comienza a piar. Comienza a pedir. Él cree que tú eres un padre. El proveedor. Y lo que está pidiendo es, ya llegaste, dame de comer. O sea, ya, y eso no se le va a quitar nunca en la vida. Luego lo que va pasando es, con estas aves, claro, van creciendo, ya se van empoderando, van porque su base, su instinto no lo pierden en realidad. Por ejemplo, nunca dejan de ser cazadoras. O sea, el instinto de caza no lo pierden, aunque sigan pensando que son humanos. Y entonces luego tiene otro comportamiento de ya como si fuera con otro individuo similar. Vamos a ver quién es el que domina. Claro, claro. Ahora yo quiero ser el alfa. La competencia. Y vamos a ver quién domina. Entonces comienzan a ponerte a prueba. Pero ya no se les puede revertir. ¿Qué es lo que pasa con animales muy grandes en ese estado? Ya no se pueden liberar porque, como no pierden su instinto de cacería y no tienen miedo a las personas, lo primero que va a hacer es, si ve a alguien en esta, al menos en esta ciudad que estamos llenos de granjas y todo, comerse un pollo. Pero aunque esté un humano al lado. O un perrito, porque por último es comida. El humano no me importa porque no le tengo... Claro, estamos claro, ahí. Claro, temor. Igual. Pero, claro, imagínate tú un ave de ese tamaño, con una ave andina que tú pudiste ver, un ave de 2 kilos, llegando y atacando tu pollo al lado o tu conejito. Lo siguiente que vas a hacer es... Siga nomás. O le me meten un palazo, claro. O le meten un tiro. Claro. Entonces, pero esa ave ya tuvo un problema de ese tipo. Esas son las aves que mantenemos en este lugar... y que las hacemos volar delante de las personas que ya tienen ese tipo de problemas. O aves que por alguna razón alguien les disparó de nuevo, y les tengo casos de aves que les han amputado un ala. La gente es bárbara lo que les hace. ¿Han visto la costumbre de que tienen aves de silvestre y le cortan las guías para que no huele? Las guías para que no huele. Claro, pero a algunos se les va la mano, le cortan los huesos. Claro. O le cortan de raíz. Las plumas de las aves son como... ellos cambian de plumas todos los años, 2 veces generalmente al año. Se renuevan las plumas todo el tiempo, pero si están arrancadas o rotas en la raíz, ya no vuelven a salir. Y para un ave, una pluma es como, hagan de cuenta, un avión que no tiene un alerón. Es imposible poder volver. Claro, pierde dirección. Y una rapaz depende de eso para sobrevivir, porque depende de eso para cazar, para planear, para... es fundamental. ¿Y ese tipo de animales ustedes se quedan con ustedes? Entonces, esos animales se quedan con nosotros. Y claro, como no queremos que vayan jaulas, lo que decidimos y propusimos fue, se quedan con nosotros y todos los días van a salir a volar y hacer ejercicios. En el caso de muchos de ellos hacen simulaciones de cacería. Usamos muñecos y hacemos como que ellos salen a cazar. Eso para ellos psicológicamente les sienta bien porque es un depredador. Claro, o sea, es un cazador. Y eso son cosas que a ellos como que le estimula. Un corredor que corra, que haga ejercicio, eso te hace sentir, te produce esas hormonas. Bueno, en el caso de las rapaces o depredadores les produce el mismo sentimiento, porque nacieron con ese instinto. Eso es lo que hacemos ahí. Y entonces lo que aprovechamos es para enseñarle a la gente que no debe recoger polluelos. No debe, porque generalmente muchos polluelos ocurre que salen a explorar, como los niños. Salen a explorar, se tropiezan, se caen, los búhos tienen nidos en los suelos, pero siempre hay un padre que está atento. Cerca y atento a lo que están haciendo. Lo tienen que hacer porque es parte del ejercicio de vivir. En muchos casos, muchas aves, muchos polluelos salen, están tratando de volar, se tropiezan, se caen del árbol, bla, bla, bla. Pero también es una forma de selección de la naturaleza. Los más fuertes siempre son los que tienen que sobrevivir. Esa es la naturaleza. Entonces, tratamos de enseñarles ese tipo de cosas. O, por ejemplo, si estás en el campo, no pongas veneno para ratas. Por eso ya no hay lechuzas. Una lechuza alimenta o consume cerca de 10 ratoncitos en una sola noche. Por lo tanto, es mejor controlador de roedores y come exclusivamente roedores, para empezar. Entonces, si cerca de tu lugar hay una lechuza, créeme que estás salvado contra las ratas. Porque va a estar comiendo ratas y ratones exclusivamente todos los días. Entonces, es la mejor manera. Pero la gente ponemos veneno. Y es de nada, ¿sabes qué? Hace poco va a ser menos de 5 meses, hubo el caso de la muerte de un cóndor, que fue exactamente ese caso. Los perros que botan en los páramos, abandonan en los páramos, la gente envenena a los perros, los cóndores son carroñeros, se comen la carroña envenenada, chao cóndor. Y pagan justos por pecadores, como dirían. Exacto. Ninguno es pecador, los pecadores son los desgraciados que van y abandonan animales, esos son los pecadores. Sí, o sea, en eso estamos correctos, totalmente. Entonces, pero eso es lo que ocurre en el caso de ratones, con lechuzas, etcétera. O la gente por curiosidad, tenemos casos de gente que todavía, por increíble que parezca, tienen la creencia, los galleros, de que la cruza entre un gavilán y las gallinas es el mejor gallo de pelea. Esos señores son otros que los tengo atravesados. Un gallo de pelea, pero hay gente que coge muchos o curiquingues o gavilanes, los hemos encontrado en junto a gallinas, esperando que algún día se crucen. La ignorancia es severa, ¿no? Sí, o sea, básicamente. Gravísimo. Entonces eso tratamos de hacer en este lugar, pero sobre todo tratamos de que la experiencia en niños, en jóvenes, de al ver un animal volando, uh-huh, eso sea el impacto que le quede y eso sea lo que quiera ver, replicar ya en el entorno natural y no... La idea de si nunca ha ido al campo, porque ahora como vivimos en las ciudades, generalmente los niños nunca van al campo, no tienen ese contacto. Suponen, si van a los zoológicos, están en jaulas, suponen que esa es la forma natural de ver un animal. No, la forma natural de ver un animal es libre. O sea, por forzados estamos teniendo, de forma forzada tenemos que tener fauna en cautividad, rescatada, pero tenemos que tenerla de una forma que sea totalmente diferente. Es importantísimo que la educación, se abra un poco, se libere un poco y se le deje de enseñar estupideces a los niños. Mi primo tiene una granja interactiva donde les enseña a los niños, uh-huh, cosas y les pregunta, ¿de dónde salen las alberjas? ¿Quién sabe dónde salen las alberjas? Del Supermaxi. Eso. Y justamente por eso también, Paul, queremos un poco saber e informar a la gente, difundir. Se viene un feriado por el Día del Trabajo, viernes, sábado y domingo. La gente puede ir, ¿dónde es? Okay. ¿Cómo pueden interactuar con los animales, los guías? Todo eso para poder saberlo. Una cosa importante que va a ocurrir este feriado. Justo el día 6 de mayo es el Día del Águila Arpía. En el 2002 se le decretó, por decreto ministerial, símbolo de la biodiversidad del Ecuador. Qué bacán. El Águila Arpía. Entonces, este feriado, el 3, 4, 5... vamos a hacer un evento especial. Vamos a todos los niños que vayan a asistan a nosotros, les vamos a regalar un souvenir que es una réplica en resina de una garra de águila arpía. ¡Qué lindo! ¡Qué bacán! Tienen que conocer, básicamente, quien no ha visto una garra de una arpía, para que tengan idea del tamaño de este animal, mide 8 centímetros la garra, es casi igual que ver la de un velociraptor. Es de ese tamaño el animal. Uy. Y entonces vamos a regalar como un souvenir. Un poco porque necesitamos sentirnos orgullosos de los símbolos, de la fauna que tenemos, que para nosotros ha perdido sentido, pero para la Amazonía tiene mucho símbolo. Emblemático. Es mucha simbología, claro, con sus seres espirituales, etcétera. Entonces, un poco rescatar todo ese tema. Y entonces vamos a tener un evento especial, charlas especiales. Chavirito. Tenemos un árbol ahí, que es una maravilla, de un árbol de aguacate. Uh-huh. Debe tener unos... muchos años. Wow. Es impresionante. Y en este árbol lo que decidimos hacer es tiene una copa que parece, simula un ceibo en la Amazonía, que es donde construyen nidos las águilas arpías, y ahí hicimos una simulación de nido para que la gente tenga idea del tamaño del nido, que es una plataforma de 2 metros en una águila arpía. Y pusimos una réplica en resina de una águila arpía de tamaño real. Qué increíble. Para que la gente tenga esa sensación de lo que sería ver un nido y una madre en su... Paul, ¿en dónde queda? Exacto. ¿A dónde vamos a ver todo este fin de semana? ¿A dónde no vamos? Dirección. Estamos en Tumbaco, si van por la ruta viva en el kilómetro 8.5, se llama el puente Rumihuayco, la calle Carchi y Esmeraldas. Si va por la ruta viva en el kilómetro 8, uno toma la lateral de la ruta viva, yeah, y avanza unos pocos 500 metros, de ahí está el puente Rumihuayco que ingresa a Tumbaco. En toda esa esquina, ahí estamos, es muy simple llegar. En nuestra página web, la www.eljardinalado.com, Ahí está la dirección también, si pueden, si quieren. Redes sociales, Paul. Redes sociales, con el mismo nombre. Teléfono. El jardín al lado. El teléfono 099-141-2969. Otra vez. Otra vez. 099-141-2969. Y les estamos encantados de que vengan a visitarnos. Es un lugar que les va a encantar porque es un jardín gigante en realidad. Y es un jardín gigante. Yo les quiero contar antes del corte mi experiencia en el jardín al lado. Primero pude ver un halcón peregrino que ya no puede volar. Me impresionó, me rompió la madre. Ver un animal que vuela a 400 kilómetros por hora, el animal más rápido del planeta, amputado media ala. Por la estupidez en el estilo de vivir de nosotros los que estamos muy citadinos. Pude ver un par de buitres que interactúan con el público y me pareció la cosa más bacán de este planeta. Genial. Pude ver loritos que la gente y su ignorancia les había amputado el pico solo porque sí. Y el trabajo de este grupo humano que está haciendo es increíble. Realmente tienen que ir, realmente. Paul no lo dice, pero el dinero que ustedes les van a dar para las entradas va a ayudar a que se suplan alimentos, se suplan medicinas, se suplan entornos, se mejoren las áreas, que es un área divina, en serio, tu lugar es divino. Pero aún así se requiere más, así que por favor tengan la gentileza de hacer turismo inteligente y vayan a conocer el jardín al lado. Turismo inteligente, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a cambiar la mentalidad, a saber que no somos dueños, señores. Solamente somos inquilinos de este sitio maravilloso. Comportémonos como deberíamos comportarnos. Mi querido Paul, muchísimas gracias por tu presencia. A ustedes, les agradezco mucho. Gracias. Cuéntanos, rapidito, danos una invitación. Exacto. Y también cuéntanos cuánto cuesta la entrada. Okay. Invitados de por sí, créanme que van a disfrutar. Nosotros creemos que hemos dado todo por hacer un lugar con el que se lleven un buen recuerdo, aprendan mucho. Las entradas son adultos $7, niños $5. Y una cosa importante, tal como acaba de decir mi buen amigo Carlos, esto, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por convertir un lugar donde no haya, donde toda la gente está plenamente capacitada como manejadores de fauna, no como, entre comillas, tiracarnes. No tenemos gente que les arroja comida a una jaula, no, no. Tenemos gente que maneja ese animal, juega con ellos, le enseña a hacer cosas, aprende a su comportamiento, su carácter, etcétera. Pasa horas con cada animal trabajando y eso es mucho trabajo al día. Entonces todos los fondos de estos además son importantes. Tenemos una beca de investigación que damos 2 veces al año. Todos esos fondos sirven para dar becas de investigación, para retribuir. Genial. Lo que nosotros hacemos con las rapaces, retribuir a la naturaleza, apoyamos a los estudiantes con este tema. Entonces, ir allá es apoyar conservación y este modelo y estos modelos nuevos de manejo fauna silvestre. Ya saben, entonces, es una súper buena inversión. Se está invirtiendo, no se está gastando, señor. Se está invirtiendo en educación, en mejorar nuestra convivencia armónica con nuestros seres maravillosos. Más para decir, tienen un mariposario, tienen una clase maestra con pericos y loros, tienen un muy buen lugar de comidas, tienen una tienda de souvenirs, en serio se la van a pasar todo el día muy bien, vayan. Ya lo saben, es un paseo familiar para que aprendan, para que disfruten y para que conozcan un poco más de toda nuestra fauna silvestre del Ecuador. Señores, nos vamos. Señora, señor, señor, señor, señor, todos, nos vamos. Se terminó entonces el programa. Sabemos que se han llenado de información, les hemos transmitido un poco de conocimiento. Estén súper pendientes, súper, súper pendientes de lo que ocurre con el tema de Belmonte. Recuerden que debemos ejercer presión popular. Es importantísimo que la gente ejerza presión popular respecto al tema de Belmonte. Que Quito Turismo no se nos haga loco, porque si Triana S.A. no es notificada hasta el 5 de mayo, Belmonte, nuestra Plaza Belmonte, se queda en posesión de los empresarios de la muerte. A presionar entonces a Quito Turismo a que saque esa orden de desahucio. Muchísimas gracias. Déjame, no se olviden, vayan al jardín al lado, hermosísimo. Yo voy a ir. Yo quiero esa garra de resina. Yo quiero. Muy bien. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Actívate y atrévete.